pajarito, del lado de la serranía, me cantaba un pajarito. Cantaba tristecito, de acuerdo a la tierra mía, me cantaba tristecito, de acuerdo a la tierra mía. Oyeron Nelson Machado, como canta el pajarito en la serranía. A veces me da tristeza, a veces me da el dolor. A veces me da tristeza, a veces me da el dolor. No tan lejos de mi tierra, madre de mi corazón. No tan lejos de mi tierra, madre de mi corazón. ¡Cúchelo, pai! Oiga, compadre Ravelo, lo que dice Juancho Polo. Oiga, compadre Ravelo, lo que dice Juancho Polo. Ya que ha llegado a este pueblo y nunca lo deja solo. Ya que ha llegado a este pueblo y nunca lo deja solo.